que yo soy libre. Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España. Y de hacer todo lo que me pide. Presenta informe especial. Si vos te me arrimas, somos la grande mayoría. Solo quiero igualdad. Estamos realizando el primer programa de forma autónoma en las instalaciones de Onda Merlín Comunitaria, en Villaverde. Estamos a día 18 de octubre del 2015. Hoy tenemos un programa especial donde trataremos el trabajo doméstico y la reivindicación de derechos laborales dignos para todas. Vamos a romper las diferencias sin consecuencia. Abrió los ojos, se echó un vestido. Se fue despacio a la cocina, estaba oscuro. El trabajo de los cuidados no se valora en esta sociedad, tanto los cuidados no remunerados como los de las trabajadoras domésticas. Estas últimas han venido sufriendo condiciones laborales más precarias de las habituales. No solo los empleadores se han aprovechado de la debilidad de las mujeres migrantes, sino que la sociedad española en general ha hecho caso omiso a esta situación, naturalizándola y consintiéndola. Sirvió a su esposo, vistió a los niños, cambió pañales, sirvió los panes, llevó a sus hijos para la escuela. Las mujeres migrantes tienen como nicho de trabajo el empleo doméstico. Muchas carecen de papeles y además no se reconoce la formación que cada una trae de sus países de origen. Se considera que el 49% de las mujeres migrantes están insertadas en el trabajo doméstico y de los cuidados remunerados, sin contar con las nacionalizadas o las que no cotizan a la Seguridad Social. Al mismo tiempo, estas mujeres tienen que dejar al cuidado de otras mujeres sus propios hijos, tanto en sus países de origen como en los que las acoge, formándose así la cadena global de cuidados. Sintió de pronto que eran amigas, sintió que todas eran amigas. Por ello, la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe tiene como eje de trabajo la formación, el empoderamiento y la reivindicación de los derechos laborales de las empleadas domésticas. Se pretende reivindicar los derechos sociales, políticos, laborales y civiles de las trabajadoras del hogar migrantes principalmente. Pero al mismo tiempo, los logros serán también de las mujeres españolas. La Asociación CEDOAC, Sin de Hogar de Barcelona, el Grupo Turín, Territorio Doméstico, están trabajando en este sentido junto a la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. De nuevo listo para ser usado. Uso la mesa. Respirar para sacar la voz. Despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor. Estamos en comunicación directa con Carolina Elías, presidenta de CEDOAC, quien nos va a ampliar el tema de los derechos laborales de las trabajadoras domésticas y cómo está en la actualidad. Respirar y sacar la voz. Hola, muy buenos días a todos. Estamos con Carolina Elías. Ella es representante y socia de CEDOAC. Carolina, es que queríamos conocer muchos aspectos que viene trabajando el día, bueno, hoy por hoy. Sabemos que CEDOAC viene trabajando en pro de la visibilización, concienciación y sensibilización acerca de la importancia de reconocer el trabajo de las empleadas de hogar como de condiciones en el resto de las trabajadoras y trabajadores. ¿Qué nos puedes contar acerca de sus objetivos y cómo surge? Precisamente se están avalando falta de reconocimiento de derechos, como por ejemplo aquí en España, no tenemos el derecho a la prestación por el desempleo, no tenemos el derecho al paro, y eso es una desigualdad y una discriminación total, el hecho de que no se visibiliza la importancia de nuestro trabajo. Y en virtud de ello es que el CEROAC tiene tres líneas principales de trabajo. En primer lugar, trabajamos por la sensibilización de la sociedad para que se valorice este trabajo y tanto a nivel social, ¿no? Y también estamos trabajando por el empoderamiento de las mujeres. Muchas mujeres no conocen sus derechos y no saben, sobre todo las extranjeras, al llegar a España. Eso sí. Entonces, por eso es necesario pues, que lo conozcan. Y en tercer lugar, pues trabajamos lo que es la incidencia política, porque consideramos que es necesario que lleguemos a los espacios de toma de decisión para poder cambiar desde las estructuras de poder nuestras condiciones de trabajo. Bueno, queremos que los oyentes y las oyentes también sepan sobre los avances que se vienen desarrollando. Sabemos que se ha conseguido la inmersión al régimen general, pero esto no es suficiente a nivel de la cotización y legislación en el cumplimiento de todos sus derechos. ¿Cómo debemos estar enteradas nosotras o la mayoría de las poblaciones inmigrantes en este sentido? ¿A qué hora son estos cursos para que la gente que pueda acercarse? Carolina, yo tengo una pregunta, una duda, que a lo mejor tú me la puedes resolver. Porque estábamos haciendo como una revisión de la información y habíamos visto que el 49% de las mujeres migrantes se dedican al servicio doméstico. ¿Por qué tantas mujeres migrantes se dedican al servicio doméstico? ¿Qué pasa? ¿Que no se dan oportunidades? ¿Por qué? Muchísimo es la alta tasa de paro, de desempleo en España. España se ha llegado a sumas exorbitantes de 6 millones de personas fuera del mercado laboral porque no han podido conseguir un trabajo. Es decir, los mismos españoles y españolas lo tienen tan complicado, nosotras mucho más, para poder conciliarlo en nuestras áreas. Pero en definitiva, es como más fácil poderse incorporar en el ámbito del trabajo doméstico, también porque hay que tomar en cuenta alrededor de 700.000 mujeres en España se están dedicando a este trabajo, de las cuales más del 45% lo están haciendo en economía sumergida. Y recordemos que para podernos incorporar en nuestro sector laboral necesitamos un permiso de trabajo. Carolina, a nivel de todo esto se sabe de muchos programas, de capacitaciones, de diálogos, de talleres, pero pese a eso las personas implicadas desconocen. ¿Qué les diríamos a los oyentes que están refugiadas en sus casas? ¿Qué les diríamos a ellas para que se sumen a esta causa? Esto de la reivindicación y de los logros que se viene realizando, sobre este es un punto nada más, lo de Getafe. Pero ¿cuáles son nuestras metas a largo plazo? Muchas gracias. No sé si de parte de Ana alguna otra pregunta. No, nada más darte las gracias y decirte que aquí estamos todas las dignas apoyándoos. Vamos a seguir vosotras con vuestra incidencia, nosotras con nuestra incidencia en comunicación y vamos a seguir apoyándonos y luchando por esta causa. Muchas gracias por darnos este momento y este espacio que sabemos que estabas ocupada. Muy gracias a ti. Hasta luego. Buenos días. Desde este espacio queremos visibilizar esta problemática que se vive en España y que perjudica a las personas que ejercen el cuidado. No olvidemos que los cuidados son fundamentales para la vida de todas las personas. Es necesario valorar este trabajo por la dignidad y la vida de todas. Los lavaderos, tallo vestidos y pantalones, miro la ropa. Por la igualdad plena de derechos, condiciones justas y dignas para los y las trabajadoras del hogar y los cuidados. Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España. Se caminaba de nuevo el trecho, sintió la...